Hoy 6 de junio celebramos en toda la iglesia la memoria de un santo de origen inglés, pero que misionó mucho en el norte de Europa, sobre todo en la zona de Holanda, Bélgica y especialmente Alemania. El santo se llama San Bonifacio, mártir. Es un santo muy antiguo, santo del siglo VII, nació en el 680. Murió a los 80 años de edad. Empezó sus estudios en Inglaterra, sus primeros trabajos apostólicos, pero luego quiso misionar en lugares en donde la fe cristiana era prácticamente inexistente. Habló con el Papa de aquel entonces. El Papa se llamaba Gregorio II o Gregorio II, y le dio como destino a este sacerdote misionero esta zona del norte de Europa. Especialmente trabajó en Alemania, luego el Papa lo hizo obispo al ver su buena doctrina y al ver su trabajo misionero, los frutos de ese trabajo misionero. Fundó algunos monasterios, de hecho su cuerpo reposa hoy día en uno de los monasterios por él fundado. A Bonifacio le tocó la difícil tarea de misionar en un lugar pagano. Es un poco más fácil misionar o predicar o trabajar apostólicamente en lugares ya evangelizados, pero en lugares por evangelizar, en donde el nombre de Cristo es prácticamente desconocido, es más difícil. O es muy difícil. Justamente por predicar entre paganos, muchos de los paganos que lo escuchaban se convertían a la nueva fe, a la nueva religión. Bautizaba mucho San Bonifacio. Luego, como obispo, además confirmaba. Y de hecho, su martirio fue justamente una fiesta de Pentecostés en la cual él iba a confirmar a un número grande de personas. Ese día, justamente por ser la fecha de la confirmación o la fecha del Espíritu Santo. En ese momento, unos paganos que no querían escuchar el mensaje de Cristo, lo asesinaron a golpes a él y a otro grupo de personas que estaban con él en esa oportunidad. Una de las imágenes con las cuales se representa a este gran santo, Bonifacio, que además es patrono de Alemania. Una de las imágenes, digo, es el hacha. Suele aparecer él con el hacha talando un árbol, porque cuenta la historia que en una región en donde él misionaba existía una práctica mala, pagana. En la época de Navidad, finales del mes de diciembre, la práctica era la adoración que algunos hacían a un árbol que representaba, según esa cultura, al dios Thor, al dios de la tormenta. Ahí también, cuenta la historia, hacían sacrificios humanos, de niños, a los cuales ataban al árbol. Por esta razón es que Bonifacio, enterado de esto, fue con un hacha y destruyó ese árbol. Incluso cuenta la historia, no sabemos si es verdad o si tiene algo de leyenda, que en ese momento, mientras él talaba el árbol enojado, porque en el fondo quería talar el paganismo, el culto al árbol, el sacrificio humano, que en ese momento vino una fuerte tormenta que terminó de destrozar ese árbol, derribarlo de raíz. En esto San Bonifacio nos enseña que si bien hay que tener paciencia y tolerancia con el que piensa distinto, hoy se habla mucho de eso, de la paciencia, de la tolerancia, de la pluralidad religiosa, pluralidad cultural. Si bien hay que tener paciencia con el prójimo que piensa distinto, al mismo tiempo evangelizar supone no ser tolerante con el error. Yo puedo ser tolerante con la persona, tenerle paciencia. Bueno, saber que Dios tiene sus tiempos en las almas. Ahora, una cosa es ser tolerante con la persona o paciente con la persona. Otra cosa es ser paciente con el error, con el pecado. Al pecado hay que combatirlo. Porque amamos al pecador, sí, pero no al pecado. Evangelizar con fuerza, evangelizar con eficacia, no significa ser relativistas con respecto al error, con respecto a la mentira, con respecto al pecado, con respecto a la ignorancia. ¿Ustedes imaginan si San Bonifacio hubiese dicho, bueno, esta es una cultura distinta, hay que respetar las costumbres? Si para ellos el árbol es Dios o representa a Dios, ¿quién soy yo para oponerme o quién soy yo para criticar esta práctica cultural? No, no, no. San Bonifacio agarró el hacha y derribó el árbol. Por amor a ellos. No los atacó a ellos, no los insultó, menos aún los agredió. Para el prójimo, el respeto. Para el prójimo, el cuidado. Para el prójimo, el amor. Pero al error hay que desterrarlo todo lo que uno pueda. Bueno, San Bonifacio sintió esta inspiración del Espíritu Santo de agarrar el hacha y derribar el árbol. Pero en el fondo lo que él quería era justamente terminar con ese culto. Con el error, con el pecado, no hay que ser condescendientes. Sí la paciencia al prójimo, repito, sí el amor al prójimo, pero no el amor al pecado. A veces el combatir el error o el combatir el pecado nos puede llevar a reacciones raras que algunos pueden criticar. Seguramente a Bonifacio lo habrán criticado cuando talaba el árbol, que era un roble. Pero bueno, no le importó. Él deseaba que el único árbol objeto de culto, o mejor dicho, la única madera, el único leño objeto de culto fuese por decirlo así, Cristo en la cruz. El árbol de la cruz. Y más que el árbol, quien está en ese leño, en esa madera, que es Jesús crucificado. Podríamos preguntarnos hoy, a la luz de la vida de este gran santo mártir, San Bonifacio, ¿cómo es nuestro apostolado? ¿Cómo es nuestro espíritu apostólico? ¿Somos de los que piensan que hay que dejar las cosas como están, que no hay que luchar contra las falsas religiones o falsas ideas? ¿Somos relativistas en nuestra concepción acerca del apostolado? ¿Somos de los que piensan que Jesús es importante, sí, pero es uno más entre todo ese combo de religiones o mosaico de religiones? ¿Somos de los que piensan que el cristianismo es una religión más, pero no la más importante? ¿O de los que piensan que Cristo es un gran hombre y no más que eso? ¿O estamos convencidos que Cristo es Dios y que solamente Él tiene palabra de vida eterna? ¿Estamos realmente convencidos de que el cristianismo, el catolicismo, la religión a la cual pertenecemos y en la cual nos identificamos, es la plenitud de la verdad de Dios en este mundo? Porque si estuviéramos convencidos, haríamos lo posible por comunicarlo, por anunciarlo, por corregir errores incluso. Yo he escuchado personas de la iglesia, sacerdotes, algunos obispos también, lamentablemente, laicos, decir que no hay que hacer proselitismo. No hay que hacer proselitismo. Y esa expresión es rara, es confusa. No se sabe bien qué se quiere decir, porque la palabra proselitismo, es... Quiere decir, al menos yo entiendo esto, evangelizar a la fuerza u obligar a las personas, obligarlas a que sean cristianas, a que sean católicas, a que reciban los sacramentos, obligar. Y obligar no hay que obligar, eso es verdad. La fe se propone, no se impone. Cuando uno es niño, chiquito, sí, tus padres te obligan. Es lógico, es normal. Ahora, a una persona adulta no se la puede obligar, o no se la puede acosar, o amenazar y decirle, mira, si no te bautizás, o si no tomás la primera comunión, o si no te casás por iglesia, entonces no te doy tal cosa, o te trato mal, o te desprecio, o... Bueno, eso está mal, ¿no es cierto? Por esto de que la fe tiene que ser vivida, asumida de modo libre, de modo consciente, de modo alegre, y no a la fuerza. Igual en la Iglesia Católica eso hoy no existe, nadie evangeliza así, obligando a las conciencias. Y a lo mejor se hizo eso alguna vez, pero alguna vez como excepción. La Iglesia respeta, siempre ha respetado la libertad de las personas, como lo hace Dios con nosotros. Y alguna exageración particular es particular. Esa no es la misión de la Iglesia. Con lo cual, me parece desubicada la frase no hay que hacer proselitismo, porque en la práctica... Hoy los misioneros cristianos, hoy los sacerdotes, hoy quienes evangelizamos no hacemos proselitismo así, digamos, no obligamos a la gente a que sea cristiana, católica. O por ejemplo, hacer proselitismo sería decirle a la persona, si no te haces católico, no te doy, no sé, una bolsa de comida que vos estás necesitando. Y no, la verdad que no. Uno ayuda materialmente a la persona, sea o no sea la persona católica. Ahora, si por proselitismo algunos entienden que hay que dejar a las personas en la propia religión o en el propio ateísmo, no hay que predicar la verdad, no hay que denunciar el error, no hay que denunciar el pecado. Si algunos entienden eso, sería una concepción muy relativista, entonces eso es un error. Y ahí podríamos decir entonces, hay que hacer proselitismo. O sea, hay que evangelizar con fuerza, con energía. Hay que hacer lo posible como lo hizo San Bonifacio, de derribar con el hacha de nuestra palabra, con el hacha de nuestro ejemplo, con el hacha de nuestro amor a Dios y al prójimo, derribar mentiras, falsedades. Bueno, que podamos, a la luz de este gran santo mártir, aprender a evangelizar con esa fuerza del Espíritu que nos da la convicción de que Cristo y solamente Cristo es el único Salvador del hombre. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.